Esto es Radio Carcoma. Yo soy Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy, 15 de noviembre de 2024, ya casi estamos cerrándole la puerta a este año que se nos ha pasado de una manera... Dicen que a medida que vas cumpliendo años, todo va pasando como más deprisa, ¿no? Doy fe que es así. Bueno, pues eso, que no quiero yo tampoco anticiparme, pero lo cierto es que ya estamos en puertas. Y hemos empezado con esta mezcla tan extraña que es Henrik Roeber entre alemán y cántabro, quizá más cántabro que alemán por la parte que nos toca, y que está adelantándonos ya en este segundo single lo que va a ser su siguiente disco, en este caso no con los Deltonos, sino también en formato trío con los míticos GTs. Recordamos que los Deltonos comenzaron como trío, después estuvieron un tiempo como cuarteto, finalmente después volvieron a ser trío, después de un montón de vicisitudes que ya hemos contado además en numerosas veces, que con tribunales de por medio y con pausas además, con cambios de nombre además también, que ha querido recuperar recientemente Henrik con ese Hank que tuvo como referencia ya no este blues o blues rock o americana o como quiera que queramos llamarle a esto, y que desvió su atención temporalmente hacia el power pop. Como digo, los Hendrik Robert, los míticos GTs, este tema se llama La Fiebre. El primer single se llamó Vuelvo a Cantabria, y es que natural de Muriedas, o donde tienen la base de operaciones, y donde está también ese estudio que se llama Guitar Town y que da nombre además también a ese trío, a los míticos GTs de Guitar Town, pues decían que estaban de vuelta a Cantabria en una versión del Back to Memphis de Chuck Berry. El álbum se va a llamar En la Noria. Estaba previsto que se lanzara antes de Navidad y finalmente la fecha definitiva parece que va a ser el próximo jueves. El próximo jueves 21. Bueno, pues La Fiebre de Hendrik Robert en este single recién sacado. Hablando de novedades también, hoy 15 de noviembre, Kurt Baker ha dicho que también nos adelanta algo de lo que va a ser su próximo álbum, que todavía no tiene título, que con estos demonios internos, Inner Demons, de Kurt Baker. The harder you press, the further we get from the truth that you want me to confess. The tighter you squeeze, the less I can breathe some life back into this mess. Aimless we drift in the darkness as we pray for the wind in the sails. The critical point at which reversal is not an option but a count off the nail. Baker, a mitad de camino entre España y Portland, en el estado de Maine, Estuvo un montón de años afincado, finalmente se casó con una chica francesa y ahora ha vuelto a sus orígenes, pero no deja de visitar nuestro país con cierta frecuencia y nos sigue trayendo esa alegría, esa vitalidad, esa energía, ¿no? que siempre tiene él, que se lo está pasando bien todo el tiempo. Se le ve además disfrutar muchísimo en el escenario y eso es contagioso además, ¿no? Nos gusta mucho además cada vez que viene visitarle y ver qué nuevo nos trae tan enérgico como estos demonios internos, ¿no? Que hay que exorcizar. Bueno, el viernes pasado estuvimos en el concierto de Thalassa y de Nivel Cero. No decepcionaron en absoluto. Tanto Thalassa, ese trío de blues, de rock progresivo y psicodélico también un poco. Los barceloneses Thalassa nos dejaron un muy buen sabor de boca, con unas melodías muy, muy bien elaboradas, muy bien estructuradas, con identidad propia y desde luego sin especular tampoco, ¿no? Hablamos también un poquito con Dani, con el guitarrista y cantante, y nos comprometimos además a hacer una entrevista que próximamente tendrá lugar, ¿no? Aquí en el As en la Manga. También compartimos bastante rato con los chicos de Nivel Cero. Estuvimos especialmente con Adri, con Adrián Mayoralas, y que además nos estuvo contando que además de Nivel Cero y de como músico profesional también está en más de un grupo, aunque podríamos decir que su proyecto central es Nivel Cero, pues aparte está en una banda grande con otro tipo de música que nada tiene que ver, y además también ha comenzado otro proyecto junto con Pipe, al que además conocimos allí mismo, ¿no? En el perro de la parte de atrás del coche, antes de empezar el concierto. El Adri nos habló de ese otro proyecto del que os estamos contando, que se llaman Los Panela. Nos estuvo poniendo un poco así con el teléfono, mira qué bien suena esto también y tal, y hemos mezclado pues un poquito de rock, también algo de latino, hay algo de rap, y nos gustó muchísimo lo que estuvimos escuchando. Y creo que nos vamos a emplazar a escuchar también algo más de ellos mismos, de Adri y de Pipe, como Los Panela. Como muestra, hemos traído este Cantando, que se editó muy, muy recientemente. Cantando, Los Panela. Y dime dónde te fuiste, dime cuál es el final tan gracioso de este chiste. Hace frío sin ti, pero mi alma resiste. Se alimenta de buenos momentos como de alpiste. Hoy no daré los buenos días al autobusero, tiraré de frente, aunque me llamen grosero. Tú mira al presidente, al si le sobra el dinero. Malversa, cobra, miente, yo con la cuenta cero. Y yo ahora tan solo escribo por rachas. Me fumo dos y pido a Dios otra revancha. Parece que puede ser, mi alma se ensancha. Escribir pensando en ti me engancha. Saludo al sol, hey, ¿qué pasa? Buenos días, desnudo mi voz. Te recuerdo y da alegría, dime dónde paras. Haces bien si no te fías, pero créeme, si te quedases yo te cuidaría. Un 17 vino al mundo sin saber su destino, con los ojos vidriosos y con los pies torcidos. No regalo mis desgracias a cualquier desconocido. Prefiero hacer magia con todo esto que escribo. Muros derribo, a la par que los construyen. Así vivo, dando cobijo a los que huyen. La vida es un bombo y una caja, si es que fluye. Pócima relajante que no se bebe, se intuye. Que todo se vaya cantando. Fijaos en la copa de este árbol, ya no anidan pájaros, ni da sombra al que se arrima. Solo ofrece cántaros de agua cristalina. Que todo se vaya cantando. Fijaos en la copa de este árbol, ya no anidan pájaros, ni da sombra al que se arrima. Solo ofrece cántaros de agua cristalina. A las uñitas de tus pies, por todo lo que pudo ser. Volviendo a mi ser y contando una y otra vez. A las uñitas de tus pies, por todo lo que pudo ser. Volviendo a mi ser y contando una y otra y otra y otra y otra. Una y otra y otra y otra y otra. Una y otra y otra y otra y otra vez. Se vaya cantando. Fijaos en la copa de este árbol, ya no anidan pájaros. tus pies por todo lo que pudo ser, volviendo a mi ser y contando una y otra vez a las uñitas de tus pies por todo lo que pudo ser, volviendo a mi ser y contando una y otra y otra y otra y otra. Una y otra y otra y otra y otra. Una y otra y otra y otra y otra vez. Los Panela con Adri, con Pipe y deseando profundizar más en ese proyecto. Como digo, Nivel Cero presentó, bueno, no solamente reprodujo también los temas de su primer álbum, sino que también nos adelantó ya en directo lo que es su siguiente álbum. Además, nos estuvieron contando que durante esta semana, la semana presente, la semana en curso, estaban grabando ya directamente la base, ¿no? Los instrumentos, ¿no? De este nuevo disco. Bueno, lógicamente no podemos adelantar nada de eso, puesto que, aparte de que estaríamos infringiendo una cuestión de copyright, tampoco tenemos la grabación y tampoco nos interesó mucho más experimentar a David, a Gabriel y a Adri en vivo, que estar pensando en, bueno, cómo voy a ver si puedo volver a escuchar esto, ¿no?, en casa. Porque además las grabaciones estas que uno hace con el teléfono pues nunca son buenas. También, como digo, estuvimos con Thalassa. Nos dejaron un muy buen sabor de boca. Algo que ya no se estila tanto en estos días, como es el experimentar con la música y encontrar sonidos nuevos, también basados en el rock de los 70 y de los, bueno, y de los 60 también, o de finales de los 60 y durante los 70, y con otras muchas influencias también. Se podían escuchar ahí cosas que sonaban a ratos incluso hasta Police, ¿no? Thalassa nos dio muy buenas vibras, muy buenas ondas. Hemos ya puesto un par de temas, el primero que pusimos de su primer álbum. También adelantamos lo que va a ser su siguiente álbum, que esperamos que sea publicado para enero, o al menos eso nos dijeron. Pero hemos querido recuperar algo más de su sonido, de ellos, de los barceloneses Thalassa, que significa mar en griego, pues con este tema del primer álbum. Se llama Epifanía. Necesito cruzas la puerta que pienso cruzar. Enséñame. Quieren los ojos que antes me servían. Alúmbrame. ¿Qué hay de la fuerza que antes me invadía? Levántame. Sangra la herida ardiente y borracha de alcohol. ¿Dónde están tus manos cuando más las necesito? Es la epifanía, ¿no? de Thalassa, y que además es un este título, esta palabra, es algo que nos gusta a nosotros bastante utilizar como revelación de los músicos cuando quieren hacer algo, o cuando de repente se dan cuenta, ¿no? Como cualquier otra epifanía, de que lo que quieren es hacer eso y no otra cosa. Pues así es lo que, así es como suena de bien Thalassa. Y estaremos escuchando también sus siguientes temas. El tema además que pusimos, estoy recordando ahora, la semana pasada, hace dos, fue Tres Destinos, que nos adelantaron ellos además, mucho antes incluso de colgarlo en plataformas. Tuvieron esa gentileza, ¿no? Bueno, corren tiempos duros para muchísimas bandas y en especial para Corazones Eléctricos. Nos dejó un poco con muy mal cuerpo, a ver, no por nada, pobrecillos, Pau Monteagudo, ¿no? Porque hizo un comunicado en el cual, además, y estas son las consecuencias no directas de la Dana, ¿no?, en Valencia, decía que Kike y Pete han decidido dejar la banda. Esto fue un comunicado que lanzaron esta semana, que Kike y Pete han decidido dejar la banda, y hace dos meses que lo comunicaron, pero los acontecimientos de la Dana han precipitado esta decisión, ¿no? Y han decidido que el grupo ya no está entre sus prioridades, cosa por otra parte perfectamente entendible, por mucha tristeza que nos dé. Ellos se habían comprometido a hacer los conciertos hasta el 11 de enero, todo lo que había ya agendado hasta el 11 de enero, pero han tenido que dejarlo, y gracias al apoyo de otros amigos, de otros músicos, que todavía no sabemos quiénes van a ser, los conciertos de Madrid, Valencia y Albacete van a salir adelante con este, con, como digo, con este compromiso. y ahí estaremos además para apoyarles el día 29 de noviembre en Moby Dick, igual que la última vez que les vimos, creo recordar que fue en abril, precisamente con Nivel Cero. Pues allí estaremos precisamente para apoyar a Pau y a quien decida estar también a su lado y también, ¿por qué no?, al lado de Kike y Pete, que no tienen que estar pasándolo especialmente bien. Recordando esto y evocando lo que es su último álbum, también hemos tomado el último single, ese Tú, como digo, de Corazones Eléctricos. Nada nos puede superar. Estás escuchando El As en la Manga. Desde Iruña, desde Pamplona, tenemos el día siguiente al concierto de Corazones Eléctricos en Moby Dick, que es el 29, pues el 30 en la Sala Barracudas tendremos a Exuvia, a Agujero y a 13 Calaveras. La banda de Iruña, la banda de Amaya Lizárraga, de Carlos Veroiz y de Pachi Morillas, a quien ya tuvimos dentro del programa, estará dándonos esos golpes pugilísticos desde ese stoner rock potentísimo que entienden como grupo, y seguramente también presentándonos alguno de sus nuevos temas. Pero, como digo, acompañando a Exuvia estarán Agujero y 13 Calaveras. Hemos querido recuperar de 13 Calaveras un tema que nos ha llamado especialmente la atención y que estaremos muy pendientes de ver qué tal se desarrolla en directo, como digo, el día 30. Esto es 13 Calaveras y el tema se llama Remolino. We'll be right back. tema, como digo, se llama Remolino. Ellos son 13 calaveras. Son Borja en el bajo, Monta la batería, Viti en la guitarra y en la voz, y Alberto también en la guitarra y en la voz. De hecho, este tema está escrito por el propio Alberto, Alberto Reventún, y como digo, estaremos ahí viéndoles. Pero esto de, ¿qué es esto de 13 calaveras, ¿no? Y es que los se cuenta la leyenda que los mayas heredaron de los antiguos habitantes de la Atlántida nada menos 13 calaveras talladas a mano y las dispersaron por el mundo. Esto tiene que sonaros un poco a Indiana Jones, ¿no? Quizá una de las peores películas de Indiana Jones, si no la peor. Se dice que 8 de las 13 calaveras han sido descubiertas y están expuestas en diversos museos, y la misma leyenda dice que una vez se encuentren todas ellas y se reúnan, habrá llegado el momento en que la sabiduría de los atlantes será transmitida a la humanidad. La particularidad de estas calaveras es que están hechas de una manera absolutamente impecable, ¿no? La calavera del destino, la que es transparente, pues es está tallada a partir de una sola pieza de cuarzo, y tiene además la mandíbula articulada y no se aprecia ninguna percepción. Se cree que para cuando debió ser tallada, pues no era posible con la tecnología de entonces que se hubiera alcanzado tal nivel de perfección, ¿no? Y como digo, eso es lo que nos van a traer el próximo día 30, 13 calaveras, agujero, y el concierto que va a ser cerrándolo con Exuvia, ¿no? En la sala Barracudas. Yéndonos a febrero del próximo año, hace dos semanas, en el programa tuvimos a dos amigos, no intervinieron, simplemente vinieron a estar aquí acompañándonos en el estudio, y a ella le gustó bastante el tema que pusimos de Brave Rival, tanto que dijo, oye, a mí me gustaría verles a estos tíos en directo. Total, que en estos días hemos estado mirando posibles fechas y nos vamos a ir finales de febrero, a ver a Brave Rival en Cambridge. Evocando esto, y lo dejamos ahí como quien quiera apuntarse que lo haga, iremos a ver cómo iba Brave Rival en Cambridge. Tengo ahora mismo a mano la fecha, luego la diré. Y hemos querido traer un poco más de lo que nos espera en ese concierto, con este desarrollándose, no sé exactamente cómo traducirlo, ¿no? Es algo como que se va desenvolviendo, ¿no? Unraveling the Brave Rival. Unraveling de Brave Rival. Estaba yo equivocado porque estaba mirando las fechas del concierto, no es finales de febrero, es finales de, bueno, pensaba yo finales de, es el 2 de febrero en Cambridge, en un espacio que se llama Junction 2. Y bueno, como digo, allí estaremos viéndoles. Nos ha pasado una cosa además, que es que sacamos los billetes a través de una aerolínea de bajo coste. Esto fue el, pues no me acuerdo, el lunes o el martes, no me acuerdo bien. Y ayer nos llegó un aviso de que el vuelo se había cancelado. Y como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y luego, un poquito después, nos llegó otro mail diciendo que nos ha funcionado mal los sistemas y en realidad el vuelo no está cancelado y nada. Sigan, ¿no? Circulen. Hay que decir que Brave Rival, como se ha podido escuchar, viene liderada por mujeres, suena así de bien. Y este tema en concreto, Unraveling, fue compuesto durante la pandemia y, como pasó con tantos otros integrantes de tantos otros grupos, pues se compuso por separado, claro, los integrantes estaban separados y estaban se conectaban online y ahí compartían esas ideas y finalmente dieron con este desarrollo de tema, ¿no? con este Unraveling. La primera vez que tocaron este tema además en vivo fue en un pequeño festival al aire libre y la respuesta del público además fue tan emotiva que algunos integrantes, ¿no?, con esa emoción que da el haber atravesado algo tan duro como resultó para todos la pandemia, pues acabaron derramando lágrimas sobre el escenario, ¿no? Brave Rival, Unraveling, de su álbum Fight or Flight. Además, queremos recordar que el tema, o el último tema que pusimos de Brave Rival, además iba acompañado del grandísimo armonicista Will Wild. Pero con ellos también hemos querido ir tirando un poco más de la soga, ¿no? Y hemos dado con otra banda también británica que nos ha encantado cómo suenan. Ellos son el efecto Karma, The Karma Effect. De su álbum Promised Land nos dicen que han pasado la noche entera, all night long. We'll be right back. Ellos son The Karma Effect desde Londres. Claro, siempre uno busca esas referencias, ¿no? Y ellos mismos se confiesan ser el hijo bastardo de los Black Crowes con Aerosmith y que tienen una hermanastra llamada Greta Van Fleet, ¿no? Bueno, lo que sea. The Karma Effect, el efecto karma, en realidad es el gran proyecto de Henry Gotelier, que lleva la voz cantante, nunca mejor dicho, y también la guitarra, Robbie Blake, también en la segunda guitarra, Jamie Bull en los teclados y en la voz, Liam Quinn en el bajo y Ash Powell en la batería y en la voz. Además de eso, Seb Emmons también colabora en los nada más que dos álbumes que llevan ellos este grupo de Londres. Colabora en el teclado. El primer álbum se llamó The Karma Effect y en marzo de este año, de 2024, apareció el que acabamos de escuchar, La Tierra Prometida, The Promised Land, como digo, de The Karma Effect. Ellos además ahora están girando también por todo Reino Unido, pero la siguiente fecha que tienen es para el 12 de diciembre en Westerham y el día siguiente en Cramlin. Bueno, pues a lo mejor esto merece la pena de hacer otra visita más, ¿no? A la pérfida Albión. Y también vamos a ir, ya nos queda muy poquito, y esto, como digo, siempre es la hora más rápida, ¿no? de la semana. Los caballos de piedra, Stone Horses, nos han dicho que son bastante libres en este tema que se llama Free, nada que ver con la banda norteamericana de los años 70 y 80. En su álbum Redemption Chronicles, de este mismo año también, fue publicado el primer single que fue extraído de este álbum de Stone Horses. Es, como digo, este Free. Que ir despidiéndonos porque, como digo, ya ha pasado la hora más rápida de la semana. Stone Horses son Josh Allen en la voz y en la guitarra, Teddy Merrill también en la guitarra rítmica, Dylan House en el bajo y Jason Heiser en la batería. Ellos comenzaron como una banda de dos personas, nada más que John Allen y Teddy Merrill, y fueron ampliando un poquito más. Les pareció que les faltaba un bajo y por eso añadieron a Dylan House y finalmente, pues bueno, la guitarra que cierra, digamos, la formación es la de Teddy Merrill. The Stone Horses, el álbum Redemption Chronicles, también del año 2024, y este es el tema que se llama Free. Vamos a cerrar el programa con Jack J. Hutchinson, con un tema que se llama Constellation, de su álbum Battles, también de este año, y también hay que decir que también continúa girando en el Reino Unido. Pues esto es el As en la Manga. Has escuchado el As en la Manga una semana más. Ya sabes que se puede oír no solamente aquí en Radio Carcoma, en streaming, sino que también lo puedes escuchar perdón, en iVoox y en Spotify, y también en el As en la Manga radio.blogspot.com. Sin más, como digo, Jack J. Hutchinson con su tema Constellations, Constelaciones, de su álbum Battles, y con él nos despedimos deseándoos un fantástico fin de semana. Y ya sabéis que siempre es un poquito más divertido ser más malo que más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es Radio Carcoma y has escuchado El As en la Manga. Hasta la próxima semana.